Music. Urban Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Termina con 32 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos al lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. ¿Cómo tuvieron su fin de semana? Me gustaría saber, ¿no? Si todo estuvo muy bien, si pusieron en práctica los ejercicios del viernes y si hoy amanecieron con todo el entusiasmo. Bueno, si es así, vámonos ya con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 62 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas con una humedad de un 51%. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 73, con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles, descienden un poco las temperaturas, máximas de 85, mínimas de 64, con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves, 2 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 88, mínimas de 66, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo viernes, se esperan temperaturas máximas de 87, mínimas de 64, con cielos soleados y despejados. Y así como tendremos la temperatura los próximos 5 días, el día más caluroso será el día de mañana. Y de ahí descienden las temperaturas. El próximo sábado, fin de semana, estará la temperatura un poco más alta también, 91 las máximas, pero yo creo que ya ahora sí ya se nos fueron los días de calorones. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás aquí.

things. One life heart beating. With soul being higher, mind seeing how one world is Aries, no es el momento de cambios para su vida, tenga una actitud reflexiva y prudente, de lo contrario podría cometer una grave equivocación. En el amor, en caso de que su pareja se encuentre deprimido, trate de animarlo, no lo obligue para que cambie de actitud, bríndele su apoyo. En la riqueza, esté preparado ya que un nuevo proyecto llega de la mano de alguien no muy confiable, así que trate de rechazarlo si quiere evitar cualquier problema económico. En el bienestar, si tiene deseos de retomar alguna actividad artística que hace mucho abandono por falta de tiempo, no dude en hacerlo el día de hoy. Aproveche que se encuentra en su casa. Para el signo de Tauro, la luna en su signo le proporcionará esa seguridad que tanto ha estado esperando para enfrentar ciertos obstáculos que son difíciles en su vida. En el amor florecerá un nuevo amor en su vida y que siempre lo ha buscado. Al fin abandonará la soledad del pasado que lo atormentaba desde hace años. En la riqueza, apártese de los chismes y rumores, de lo contrario le podría perjudicar en su rendimiento laboral. En el bienestar, reponga el buen humor haciendo lo que más le guste y disfrute la vida sin perjuicios. Para el signo de Géminis, solo por este día lo mejor será que evite los pensamientos negativos que surgen a menudo en su cabeza porque podría deprimirse. Hágalos a un costado. En el amor, muchos de los conflictos amorosos continuarán. Tal vez sea hora de reflexionar si es que esta relación es grata para su vida amorosa. En la riqueza, procure ser más organizado con su presupuesto diario. El desorden y los gastos innecesarios de su economía deben quedar en el olvido. En el bienestar, evite los desgastes nerviosos innecesarios y no discuta por situaciones inútiles. Esto podría repercutirle negativamente en su estado anímico y emocional. Para el signo de Cáncer, comprenda que sus anhelos no siempre se cumplirán de inmediato. Modere la ansiedad y recuerde que deberá esforzarse aún más para alcanzar sus metas. En el amor, deje de entregar su afecto a quien no lo merece. Si su deseo es comenzar una relación que sea eterna, trate de buscar una persona que tenga los mismos deseos amorosos. En la riqueza, esté preparado ya que una suma de dinero ingresará inesperadamente en su capital. Esto lo motivará a realizar compras sin necesidad, así que evite excederse. En el bienestar, si siente que la rutina de toda la semana lo tiene asfixiado, no dude en tomarse un respiro y prepare una rica cena con sus propias manos. Para el signo de Leo, siga manteniendo la confianza en usted mismo y esto le permitirá esquivar todas las dificultades sin demasiado esfuerzo. En el amor, sea más cuidadoso con las palabras que va a utilizar el día de hoy, sobre todo cuando intenta entablar una conversación con su enamorado. En la riqueza, el momento óptimo para poner al día los trámites y los pagos atrasados que tiene en su hogar, intente pagar a tiempo. En el bienestar, si desea evadirse de la realidad que últimamente está abrumándolo, su mejor compañera será la música. Acuéstese y escuche a su grupo preferido. Para el signo de Virgo, comprenda que si sostiene la seguridad en sí mismo, será la clave para solucionar todos los conflictos que se le puedan presentar en este día. En el amor, intente reflexionar y así podrá cambiar ciertas posturas que le impiden comunicarse correctamente con su pareja. Si no puede solo, busque ayuda profesional. En la riqueza, relájense ya que sus planes siguen perfectamente encaminados. Pronto recibirá noticias favorables acerca de ese proyecto que tanto le interesa y que no ha podido concretarlo. En el bienestar, aunque se sienta desbordado, hoy intenta sostener la paciencia. No se deje persuadir por las provocaciones

tu sencillez, honradez y honestidad. Por ello pongo mi mundo a tus pies. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. A la mañana con 34 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, hoy te voy a traer una información, no tanto de tecnología, pero pues tal vez es información que a alguno de ustedes les vaya a ayudar. Se trata de que el IRS enviará a finales del mes de agosto, o sea de hoy o mañana, más reembolsos bajo exención de $10,200 en impuestos por desempleo. Más contribuyentes elegibles al reembolso bajo la exención de $10,200 en el pago de impuestos por desempleo estarían recibiendo el dinero que les corresponde a finales de este mes por parte del Servicio de Rentas Internas, el IRS. Un reporte de CNET indica que sus usuarios en redes sociales han estado informando que una actualización en la transcripción de impuestos les indica que la llegada del reembolso está pendiente para finales del mes de agosto. A través del sitio web igotmyrefund.com, estadounidenses no solo lo han compartido pues esta buena noticia, sino otros se continúan quejando de la falta de datos y la tardanza en la llegada de los pagos bajo este concepto. El pasado 28 de julio, el IRS notificó que procesó 1.5 millones de reembolso bajo la provisión contenida en el plan de rescate estadounidense aprobado por el Congreso de Estados Unidos en marzo pasado, y los reembolsos a través del depósito directo comenzaron el 28 de julio y los reembolsos por papel el 30 de julio. Y esta pues es la cuarta ronda de reembolsos relacionados con la disposición de exclusión de compensación por desempleo, fue lo que informó la IRS en ese momento. Así que pues esperen el día de hoy o mañana, que son los días, ¿no?, para que puedan recibir esa exención las personas que obviamente aplican de estos $10,200 de compensación por desempleo del año pasado, ¿no? Y esto fue para las personas que ganaron $150,000 o menos en ingreso bruto ajustado, o sea, en el 2020, ¿no? Entonces, si usted es elegible de tener esta compensación por desempleo, pues ya sabe, pues van a obtenerla si es que no lo han obtenido, tal vez hoy o mañana, ¿no? Y bueno, en otra información fuera de lo común, hay un artículo acerca del Feng Shui y el número Gua, ¿no? Entonces, te voy a decir cuáles son los detalles de esta cifra. El número Gua o Gua es el número personal de cada uno según el Feng Shui. Y podría Feng Shui, no sé si lo pronuncio bien, ¿no? Ya tampoco puedo pronuncio. Oh my gosh. Bueno, pues podría decirse que es el equivalente de la numerología occidental, pero que nos da mucha más información. Entonces te voy a decir cómo lo puedes calcular, ya después tú pones ahí en Google qué es el número Gua o el número Gua, G-U-A o K-U-A. Bueno, es el número personal de cada uno y podrían sacarlo más bien, ¿verdad? Con el número Gua se puede calcular el número, por ejemplo, de tu casa para saber cómo fluye la energía. ¿Qué orientación nos ayuda a descansar mejor? ¿O cuál es el sitio de la casa u oficina en donde somos más eficientes? Y también nos ayuda a saber más sobre nuestra compatibilidad amorosa con otras personas. Así que si ya te interesaste por esto, bueno, pues te voy a decir cómo calcular este número Gua. Así que ve por un papel y lápiz mientras te explico, ¿ok? Bueno, calcular el número personal Gua es relativamente fácil, aunque tiene algunos factores muy diferentes de la numerología occidental. Solo se utilizan los dos últimos números del año de nacimiento y se desglosa entre los nacidos antes del 2000 y los nacidos después del 2000, ¿ok? Si tú naciste después del 2000, pues va a ser 1. Y si tú naciste antes del 2000, 1990 y tantos, 1999, pues ya lo vas a desglosar antes del 2000. Si ya naciste en el 2000, 2001, 2002, ya. Bueno, ¿no? Si has nacido entre inicio de año y más o menos finales de enero, o máximo 5 de febrero, que es el inicio del año nuevo chino, se restará un año, ¿ok? Entonces te voy a volver a repetir. Si tú naciste entre el inicio del año y más o menos finales de enero o máximo 5 de febrero, o sea que si naciste en cualquier día de enero, está bien. Y si naciste el 1 de febrero, todavía se puede incluir hasta el 5 de febrero. Ya al 6 ya no te puedes incluir en este nuevo número, ¿no? Si tú naciste en estas fechas, le vas a restar un 1, ¿ok? O sea, se restará un año. Por ejemplo, si naciste el 10 de enero de 1995, debes calcular a partir del año 1994. ¿Por qué? Porque naciste en el mes de enero, ¿ok? Entonces te queda 1994. Y esto es porque el año chino inicia después que en Occidente, por lo que para el número Quan has nacido el año anterior, ¿ok? Por ejemplo, hombre nacido antes del 2000, en 1996, se utilizan solo las dos últimas cifras del año de nacimiento, que es el 9 y 6, ¿no? Se suman y luego se le resta 10. 9 más 6, 15. 1 más 5, 6. 10 menos 6, 4. ¿Ok? Ahí está. Está perfecto, ¿no? Entonces, el número Gua es el número 4. ¿Por qué? ¿Ya le entendieron o no le entendieron? Entonces, 96. Nace en el 96 la persona. Nació antes del 2000. Si naciste antes del 2000, entonces, pues es ese número, ¿no? Y le vas a poner 1 más 5. O sea, que es el 6. O sea, te dio el número 15. 9 más 6, 15. Y de ese 15 es 1 y 5. Entonces, 1 más 5 igual a 6, ¿no? Y ahora le vas a 10 le vas a restar el número 6, que es el 4. Entonces, el número Gua es el 4. Si el número hubiera sido 5, pasaría a ser el número Gua 2. Y para una mujer nacida antes del 2000, imaginemos que nació en el 71, pues se van a sumar los últimos dígitos del año y se suma 5, ¿ok? Entonces, ahí va. 1971, 7 más 1, 8. Y ahora 5 se le va a sumar, el 5 porque nació antes del 2000, ¿no? Entonces son 5 más 8 te va a dar a 13. Y ahora vas a sumar el 1 y el 3. El 13 te da 4. Entonces aquí el número cua es 4. Y si hubiera sido un 5, pasaría a ser el número cua 8. Entonces en el caso de los hombres nacidos después del 2000, por ejemplo en el 2007, se suman las dos últimas cifras y luego se le resta 9. Por ejemplo, pones 0 más 7, porque nació en el 2007, te da 7 y ahora le vas a restar 9. 9 menos 7 te va a dar 2. Entonces así es como puedes sacar tu número cua. Y pues el cua o el gua está dividido del 1 al 9 en dos grandes grupos de 4. Y ahí es donde se nota que falta pues el 5. Y es que el 5 en el Feng Shui es la unión de los dos grupos y la totalidad, por lo que no se encuentra en ningún grupo. Y para sustituirlo pues tienen que pasarlo a otro número que está preestablecido cuando pues se hace el número cua. Entonces busquen ahí un poquito más en Google acerca de este número cua y así pueden identificar, ¿no? Pues lo que significa, ¿no? La tabla para las partes favorables y desfavorables, universales para cada grupo. Para los favorables se encuentra el Shen Qi, que es la riqueza, el Tian Qi, la salud, el Nian Yen, el amor, el Fu Wei, el desarrollo personal. Y los desfavorables, el O Hai, mala suerte, el Wu Kei, 5 fantasmas, el Lui Shar, 6 matanzas, y el Xuan Ming, pérdida total. Entonces, el número 1, el Kun, tiene el elemento agua, el color favorable blanco. Y el número 3 es el Shen, elemento madera yang, colores favorables azul y verde. Y en el número 4 el sun, que es elemento madera yin, colores favorables azul y verde también. El shen qi norte, el tian qi sur, el nian yen este, el fu wei sureste, el Huawei noreste, el wu wu kei sureste, el lui shar el oeste, el shen min noroeste. Entonces ahí te está dando las ubicaciones, ¿no? Dónde podrías estar mejor, ¿no? El número 9, Li, elemento fuego, colores favorables verde y rojo. Entonces por eso les digo, mejor investiguen un poquito más lo que estoy diciendo para que me puedan entender. Pero bueno, realmente, ¿para qué te sirve conocer tu número cua? Cuando sabes el número personal y sabes al grupo que perteneces, que es el grupo que te estaba mencionando ahorita, de los colores y el elemento, y las ubicaciones, pues podrás organizar cada habitación según el número y grupo de la puerta principal, y podrás encontrar un número de la suerte, pero siempre orientándose hacia los grupos favorables, ¿no? Y las relaciones entre personas pues no pueden cambiarse, pero sí se puede saber si somos más o menos compatibles y hasta dónde podremos llegar con él o con ella, ¿no? Y bueno, pues ahí está esta información más interesante, pero pues lastimosamente no se puede tal vez entender así fácilmente nada más escuchando. Tienen que ver tal vez la gráfica, aunque también está en chino. Pero por eso les digo, mejor busquen un poquito acerca del número cua y ya entonces ahorita ustedes pueden calcular ahí su número, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:54 Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, tal vez ustedes me escuchan de repente que me sonrío o me río, ¿no? Es que, pues, estoy aquí con mi perrita y hace unas cosas que me da risa. Pero bueno, vamos a irnos directamente con el segmento de Conociendo Tu Meta. Hoy les voy a hablar sobre algunos alimentos para que evites el cansancio y el dolor de cabeza. Yo conozco mucha gente que les duele mucho la cabeza. Y hay ocasiones en que a mí también me duele, ¿no? Y yo sé, o sea, porque ya he tomado acciones y digo, ay, no hice esto, no tomé suficiente agua. Por lo general, cuando me duele la cabeza es porque no he tomado el suficiente agua, se me ha pasado. Tomo mucha agua, entonces es muy notorio cuando me llega a doler la cabeza, ¿no? Pero bueno, te voy a decir algunos alimentos, 10, para que tú evites el cansancio y el dolor de cabeza, porque por lo general van de la mano los dos, ¿no? Esos molestos dolores de cabeza o el cansancio recurrente pueden ser un impedimento para desarrollar nuestras actividades diarias con normalidad. Y antes de correr al botiquín en busca de algún medicamento, tienes que tener en cuenta el arsenal que la madre naturaleza pues te ofrece, ¿no? Para aliviar esos problemas. Los dolores de cabeza crónicos o recurrentes, las jaquecas, las migrañas o las cefaleas, todas son sensaciones molestas y dolorosas que en algún momento pues se puede llegar a sentir. Pueden ser causados por el abuso de analgésicos también, por una mala postura, por el estrés, por tener sinusitis, por tener alergias, por tener problemas de sueño, por una mala alimentación, por el abuso del alcohol o la causa más común, la tensión. Entonces, el cansancio, o que también se lo conoce como agotamiento o fatiga, es la sensación de falta de energía o las fuerzas para realizar cualquier actividad cotidiana y puede ocurrir en respuesta a un gran esfuerzo físico, al estrés, al aburrimiento o a la falta de sueño. Y para aliviar esta condición junto a los dolores de cabeza, puedes incorporar pues alimentos en tu dieta. El primero es el agua, ¿no? La deshidratación es una de las causas comunes de cansancio o de dolor de cabeza, y esto se debe a que nuestros órganos necesitan una cantidad adecuada de líquido para funcionar correctamente, o de lo contrario, comienzan a decaer. En el caso específico del cerebro, los vasos sanguíneos pueden dilatarse, es decir, se inflaman y eso causa pues las migrañas. Entonces, en el libro del poder del metabolismo y en pues en los videos del señor Frank, él informaba y él nos informa a todos, ¿no? Que en paz descanse ya, que pues depende del peso que tú tienes, son los vasos de agua que vas a tomar. Para las personas que son nuevas escuchando el programa o que pues se les olvida tal vez la fórmula, si tú te pesas en kilo, vas a dividir tu peso total entre 7 y esos son los vasos que vas a tomar diarios, el resultado de dividir tu peso entre 7. Y si te pesas en libras, lo vas a dividir entre 16, el peso total, y esos son los vasos que vas a tomar diarios, ¿no? Y bueno, es la principal, el agua. Número 2, sandía, pepino o piña. Uno de los primeros síntomas de la deshidratación es un dolor de cabeza con sensación de pesadez. Si tu malestar está relacionado con la deshidratación, pues nada mejor que comer una rebanada de sandía, un pepino o piña que tienen grandes cantidades de agua. Además, su agua natural es rica en minerales esenciales que son claves para prevenir el dolor de cabeza y obtener energía. Las espinacas. Los dolores de cabeza pueden ser causados por cambios hormonales y para calmarlos se recomienda consumir magnesio, que es el mineral que podemos encontrar en grandes cantidades en las espinacas, y esas también serían útiles para disminuir el cansancio, ya que estimularían el transporte del oxígeno al resto del cuerpo y pues especialmente a los músculos, ¿no? Para que no te sientas ahí todo, ay, estoy bien cansado, me quiero acostar. No, a tomar el magnesio y vas a ver cómo te da energía. O por lo menos te relaja tus músculos y no los vas a sentir cansados, ¿verdad? La lechuga. La lechuga es una maravillosa planta que en la Edad Media, Culpeper, un herbolario inglés, recomendaba para tratar el dolor de cabeza e inducir el sueño natural. Por su contenido de vitaminas del complejo B y su poder sedante, pues se le considera una gran aliada en los casos de nerviosismo o de ansiedad o estrés. El vinagre de manzana. Aunque la evidencia pues es preliminar, se cree que el vinagre podría acelerar el metabolismo y funcionar como un energizante natural. Además, desde tiempos antiguos se utilizó para mitigar el dolor de cabeza, ya que funciona como un antiinflamatorio natural y miorrelajante, ¿no? Las abuelas colocaban compresas humedecidas en agua y vinagre sobre las sienes para aliviar el dolor de cabeza. Y los ácidos grasos omega 3 para el dolor de cabeza, el salmón, la sardina, el atún, son opciones ideales, y esto se debe a su gran calidad nutritiva, destacándose la presencia de ácidos grasos omega 3 que poseen propiedades antiinflamatorias que son semejantes a las del ibuprofeno, ¿no? La quinoa sería capaz de reducir la excitabilidad de los nervios y promover la relajación muscular, lo que contribuye a aliviar el dolor de cabeza, y también es una gran fuente de proteínas, por lo que se aconseja usarla para reemplazar algunos cereales al momento de desayunar y así pues comenzar el día con muchas energías. Las almendras y los huevos también. Un puñado de almendras tenía el mismo efecto que las aspirinas para tratar el dolor de cabeza, aunque el efecto pues sea un poco más lento, ¿no? Pero se recomienda incluirla en tu dieta energética. Y los huevos, si el origen de tus dolores de cabeza es el inevitable estrés, entonces el huevo es el aliado que estás buscando. Además de todos sus nutrientes, posee la coenzima Q10, que es una fuente de energía muy importante para el cuerpo, que no solo te brindará alivio contra las migrañas, sino que también te ayudará a evitar las sensaciones de agotamiento o de fatiga, ¿no? Entonces también están los tés o las infusiones herbales, que estos te ayudan pues a controlar la tensión, son una buena opción para evitar los dolores de cabeza que son originados por el estrés, especialmente pues la manzanilla, el tila, la tila, valeriana, y por el contrario otras pueden actuar como energizantes naturales, ayudándote a combatir el cansancio, como el ginseng, el té verde, el romero o la menta. Ahí está, esos son los alimentos que puedes incluir o son las opciones para combatir los dolores de cabeza y también el cansancio. Así que con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta, y con esta, de esta manera pues podemos acelerar nuestro metabolismo. Ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 4 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy continuamos en el capítulo 26, que nos habla sobre la transición, y hoy vamos a hablar del apartado 3, la zona fronteriza. Y bueno, seguimos en el sexto repaso, día 98, ya en un par de días pasaremos al séptimo repaso. Días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 677 días. Así que, pues vamos a comenzar, ¿no? Y nada más les informo que aquí está mi perrita haciendo sus bailecitos y trae su hueso, así que van a escuchar un poco de ruido de fondo, ¿ok? Y bueno, en la zona fronteriza, me imagino que ya tienen una idea, yo ya tengo una idea, tal vez recordamos este apartado muy bien. Hemos hablado sobre la línea, ¿verdad?, que es muy delgada, sobre la locura y la cordura, y pues es muy parecido, si no es que es lo mismo, de la zona fronteriza, ¿no? La complejidad no forma parte de Dios, nos dice el apartado al iniciar la primera frase. ¿Cómo podría formar parte de Él cuando Él solo conoce lo que es uno? Él solamente conoce una sola creación, una sola realidad, una sola verdad y un solo hijo. Y nada puede estar en conflicto con lo que es uno solo. ¿Cómo iba a poder haber entonces complejidad en Él? ¿Entre qué habría que decidir? Pues el conflicto es lo que da lugar a las alternativas. Y la verdad es simple, es una sola y no tiene opuestos. ¿Se acuerdan cuántas veces se nos ha repetido que la verdad no tiene opuestos? Que la verdad es una sola, o sea, siempre nos habla sobre la unicidad, siempre nos habla de que todo lo que nosotros vemos como un problema o un conflicto, pues tiene que ver con la separación, tiene que ver con el ego. Entonces, en la verdad no existen alternativas, la verdad no elige decir, esta es la verdad y esta no es, o esta puede que sea la verdad y aquellas no. O sea, no existe este tipo de comparación. Cuando tú sabes que algo es verdad, pues no ves alternativas, no ves, esta también podría ser verdad o es una verdad chiquita, ¿no? No vemos nada de eso. Como cuando se te dice, ¿no? Oye, alguien más te da una opinión de ti y te dice, tú eres muy amargada. Otro te dice, tú eres muy falsa. Otro te dice, oye, tú eres muy feliz. Oye, tú eres muy simpática. O sea, por más de que te digan lo que te digan, y si tal vez tú lo estás calificando y lo estás poniendo etiqueta, como decir, esto es bueno y esto es malo, pues simplemente no es nada, ¿no? No es lo que ellos te dicen. Cuando tú sabes lo que eres y sabes que eso no eres, entonces ni te molestas ni te sientes aplaudido por los piropos o por las cosas que te dicen, ¿verdad? Entonces, es muy, muy bonito no dejarnos llevar por los comentarios, ¿verdad? Y no me refiero a terceras personas, me refiero a los comentarios que nosotros nos hacemos. Ese diálogo interno que nosotros tenemos constantemente. Es casi imposible ponerle un botón y decir, a ver, ponte pausa ahorita, mente, porque no te quiero escuchar, no quiero escuchar mis pensamientos, no quiero escuchar este diálogo interno. Ese diálogo ahí siempre se mantiene. Cuando tú te pones a meditar, si es que meditas, o cuando tú te pones a hacer ejercicios de respiración, o te sales a contemplar el sol y te pones inmerso en el momento, pues nada de ese diálogo se presenta en ti. No están en tus pensamientos. ¿Por qué? Porque estás disfrutando el momento. Hay gente que cuando va a la playa, o cuando va a un bosque, o cuando va a un parque, se acuesta en el pasto, se acuesta en la arena, se acuesta en la tierra, donde sea que estén, y cierran sus ojos y descansan, ¿no? Sienten esa conexión con la naturaleza, o simplemente esa tranquilidad, y su mente está totalmente en blanco. Llega a estar tan en blanco que se duermen, que se sienten tan relajados. ¿Y qué es lo que pasa cuando traes muchas preocupaciones? ¿Qué pasa cuando tu mente no trae un solo diálogo? Trae miles de diálogos. De un momento pasa a otro, te empiezas a concentrar en un problema, cómo lo vas a solucionar, le das las alternativas y de esas alternativas calificas qué es lo peor que puede pasar cada una de ellas. Y al final, ¿qué pasa? Que estás totalmente tenso, tensa. Estás muy preocupado, muy preocupada, y no estás viendo el horizonte, simplemente dices, no encuentro el horizonte, no encuentro la salida en la que tú mismo te metiste, ¿no? Te metiste en un lugar donde no encuentras la salida, ¿no? Entonces la salvación es una zona fronteriza donde los conceptos de lugar y tiempo, así como el de elegir, tienen aún significado. Y si bien pueden ser temporales, que están fuera de lugar y que toda elección ya se ha llevado a cabo, pues también te das cuenta de que pues no quieres estar en esa zona, ¿no? En la que siempre tienes que estar eligiendo. Ya una vez de que tú dices, ok, esta es la verdad, entonces ya no tengo que elegir nada, no tengo que ver entre lo que es lo falso y lo verdadero. ¿Por qué? Porque cuando sabes que es verdadero ya no ves lo falso, ¿no? Entonces ninguna creencia que nosotros alberguemos puede ser destruida, ¿no? La creencia que el Hijo de Dios albergue puede ser destruida, ninguna creencia. Pero lo que es verdad para él tiene que llevarse ante la última comparación que él jamás tendrá que hacer, ¿no? La última posible evaluación, el juicio final sobre este mundo. Y se trata del juicio de la verdad con respecto a la ilusión, y del conocimiento con respecto a la percepción. Entonces, no tiene ningún significado y no existe. Y esto no es algo que tú lo decidas, es la simple declaración de un simple hecho, ¿no? Cuando nosotros estamos llenos de pensamientos ilusorios, cuando nos creemos tantas cosas, cuando vemos que o creemos que lo importante realmente es lo que veo por fuera, lo que veo en los demás, pues ahí me estoy creyendo un mundo de ilusiones, ¿no? Entonces me voy a ver vulnerable ante los cambios. Si sucede algo que yo no esperaba, pues me va a afectar, y si me afecta, me voy a sentir desprotegido o me voy a sentir atacado. Y si me siento atacado en esta situación o en las situaciones que sean, pues entonces voy a ponerme como una coraza, un disfraz, una armadura en la que digo, a ver, aquí nadie me va a tocar y me voy a defender y ya sabe. Nos vamos a poner todas esas ideas que lo único que nos va a hacer es pues creer que la vida es así, que es llena de ilusiones, que hay que defendernos, que hay que pues cambiar, ¿no? La bondad por la maldad, cuando pues no, es innecesario todo esto. Si yo me encuentro en un mundo ahorita, si mi mundo está totalmente complejo, o sea que es como si fuera un hilo hecho nudos por todas partes y digo, no sé, a ver, tengo problemas en mi vida amorosa, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mis padres, tengo problemas con mis compañeros de trabajo, tengo problemas, o sea, con mis vecinos, o sea, imagínate que todo eso lo tengas en tu mente constantemente y dices, es que el mundo es muy complejo, es que el mundo o mi vida es muy difícil, tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Y realmente pues no sabemos, ustedes no saben lo que yo estoy pensando, yo no sé lo que ustedes están pensando, cómo están interpretando la vida, cómo están interpretando este mensaje que yo estoy dando, ¿verdad? Inclusive van a decir, ay no, qué horror, pueden decir, ¿no? O pueden decir, híjole, pues sí, ¿no? Me identifico con esto o con lo otro. Sin embargo, nosotros le estamos dando este significado a que tengamos un mundo lleno de conflictos y muy complejo, o tener un mundo muy liberado, muy relajado, y decir, oye, no, yo amo a mis vecinos, yo amo a mi familia, yo amo a mis hijos, yo amo a mi pareja, yo me amo, amo este momento, estoy muy agradecida con la vida, estoy muy agradecida con la gente que está en mi vida, estoy muy agradecida con el mundo porque me da todo esto que puedo disfrutarlo, ¿no? Que puedo agradecer porque lo estoy viviendo. Entonces es muy diferente, son muy diferentes papeles y personajes. Por eso hay tantas películas, por eso tienes tal vez fascinación por las películas de acción o por las películas románticas o de comedia o de horror. ¿Por qué? Porque es como te gusta vivir tu vida, ¿no? No nos damos cuenta de ello, pero si nos gustan las películas de suspenso, es porque hay mucho suspenso en mi vida y me creo también en suspenso. Tal vez no de una película de terror, ¿no? Pero tal vez siempre estoy en suspenso, decir, ay, ¿qué va a pasar en mi vida? O tal vez me disfruto de las películas cómicas. ¿Por qué? Porque tal vez me gusta ser pues muy cómica en mi vida. Me gusta reírme, me gusta compartir, o sea, historias de risa, ¿no? Entonces es muy sencillo darnos cuenta de qué papel estamos jugando nosotros día con día. ¿Qué papel me estoy creyendo y me estoy creando ahorita en este momento? Si yo te preguntara, ¿tú puedes agradecer ahorita al 100% por todo lo que eres, por todo lo que tienes, por todo lo que hay en tu vida, por toda tu familia, por todo el mundo? ¿Podrías agradecerlo al 100%? ¿Tú qué me dirías? ¿Cuál es tu respuesta? Pues depende de tu respuesta, es de cómo te estás sintiendo. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Muy pocas veces nosotros agradecemos o sentimos la gratitud. Tal vez cuando tú dices, ay, muchas gracias vida, muchas gracias Dios. Porque tal vez vas en el medio de la nada, se te poncha el carro, viene alguien de la nada y te ayuda. Y dices, qué afortunada soy. No necesitas estar en esa situación para darte cuenta que ahorita, en el momento que estás, con lo que tienes o con lo que no tienes, eres muy afortunado. ¿Por qué? Porque se te está dando la oportunidad de vivir este momento. Y el momento, tal cual es perfecto. Se ha dado muchas situaciones para que se esté dando este momento. Yo a veces me pregunto, ¿dónde estaba antes de tener este cuerpo, no? ¿Qué estaría haciendo si es que estaba en otra parte? ¿Qué estaría disfrutando? Y al hacer eso, pues me hace sentir muy agradecida, ¿no? Por estar aquí, porque prácticamente no sé dónde estaba y no sé si después de dejar este cuerpo tal vez ya se acabe o tal vez no. Creo, me gusta pensar de que no se acaba aquí. Me gusta pensar que nada más es otro paso, otra transformación, así como cuando pasaste de niño a adolescente, adulto, ¿verdad? Quiero pensar que así es otro paso que pues a simple vista pues no lo conozco y tal vez no, nunca lo voy a conocer hasta que pase hacia el otro lado, ¿verdad? Si es que hay otro lado. Pero entonces eso es un gran motivo para celebrar que estamos aquí, como estemos. En este momento podemos reconocer que no hay conflicto. En este momento podemos abandonar una ilusión que abarca todas las ilusiones. Y abandonar una ilusión, cuando reconocemos que es una ilusión como tal, entonces no puede ser un sacrificio. Cuando estamos totalmente inmersos en el ego, lo vemos como un sacrificio. Un sacrificio, por ejemplo, cuando cambias de trabajo o te dejan ir, y tú dices, no quiero que la vida me ponga en este camino. Pero cuando te das cuenta, oye, yo no lo comprendo, pero sé que si se dio, y si ya se dio, y si se está dando, es porque así es perfecto. O sea, tuvieron que dar muchas cosas para que pasara esto. Entonces, ok, voy a abandonar la ilusión de que yo quería estar allí cuando ya no estoy. Y no lo voy a ver como un sacrificio. Cuando se desposee de realidad aquello que nunca fue, ¿cómo iba a ser difícil renunciar a ello y elegir lo que por ende no puede sino ser real? Todos nuestros conflictos, todos nuestros problemas vienen a raíz de lo que nosotros estamos pensando, de lo que nosotros creemos que debería de estar sucediendo. Cada inconformidad que nosotros tenemos en nuestra vida es igual al rechazo de lo que nos está dando la vida. Si existiera o si creyéramos en ser desagradecidos, pues ahí sería el ejemplo de ser desagradecidos, ¿no? A ver, se te está dando lo que realmente necesitas, nos dice la vida. Te estoy dando lo que realmente necesitas, te estoy poniendo lo que realmente necesitas escuchar, te estoy dando las palabras que necesitas expresar, te estoy poniendo las cosas que necesitas observar. Y tú me dices que no debería ser así, porque el ego así es, o sea, no quiero, no me gusta, debería ser diferente. No hay que hacer nuestro mundo complejo ni súper complicado. El hacerlo así no nos va a ofrecer ninguna tranquilidad. No vamos a comprender realmente cómo es el mundo cuando lo estamos súper complicando. Pero cuando nos liberamos de todos estos pensamientos que nos hacen complicarnos la vida, la existencia, entonces podemos sentir, por lo menos en este instante, tranquilidad. Es decir, ok, en el mundo real no se sufre. En el mundo real se disfruta, se vive pleno y se vive seguro. No tengo por qué temerle a nadie ni a nada. No hay necesidad de irme a la locura, a la ilusión. Y hay un gran premio el que yo me deje o me libere de las ilusiones. Y es el poder disfrutar el momento. El poder ver de que no hay ningún error en mi vida. No hay nada que corregir. Es perfecto. O bueno, si sigues viendo errores, pues también los puedes corregir, ¿no? Pero si ves problemas, entonces vas a querer estar buscándole soluciones, ¿no? Y como ya nos ha dicho el libro en otros apartados, un problema, una sola solución. O siempre va a ser el mismo problema y una sola solución, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a pasar rápidamente a la lección 198, que nos dice: solo mi propia condenación me hace daño. Solo mi propia condenación me hace daño. Yo creo que el libro pues nos habla exactamente lo que nos tenemos que escuchar, ¿no? El daño es imposible y sin embargo las ilusiones forjan más ilusiones. Si puedes condenar, se te puede hacer daño, pues habrás creído que puedes hacer daño y el derecho que te prescribes puede ahora usarse contra ti. Hasta que renuncies a él por ser algo sin valor, indeseable e irreal. La ilusión dejará entonces de tener efectos y aquellos que parecían tener quedarán anulados y entonces serás libre, pues la libertad es tu regalo y ahora puedes recibir el regalo que has dado. Condena y te vuelves un prisionero. Perdona y te liberas. Esta es la ley que rige a la percepción. Entonces, hay que ser conscientes de esto, te lo voy a repetir. Condena y te vuelves un prisionero. Perdona y te liberas. Tú decides. No es una ley que el conocimiento entienda, pues la libertad es parte del conocimiento. Por lo tanto, condenar es en realidad imposible, y lo que parece ser una influencia y sus efectos es en realidad imposible. El perdón es el que desvanece todos los demás sueños, y aunque en sí es un sueño, no da lugar a más sueños. Todas las ilusiones, salvo esta, no pueden ser sino multiplicarse de mil en mil. Pero con esta a todas las demás les llega su fin. El perdón representa el fin de todos los sueños, ya que es el sueño del despertar. Entonces, el perdón es el único camino que nos conduce más allá del desastre, del sufrimiento y finalmente la muerte. ¿Cómo podría haber otro camino cuando este es el plan de Dios? ¿Y por qué combatirlo, oponerse a él, hallarle mil faltas y buscar mil otras alternativas? ¿No sería más sabio alegrarte de tener en tus manos la respuesta a todos tus problemas? Muchas veces nosotros buscamos y buscamos formas para decir, no, no es tan fácil, lo que dices no es cierto, lo que dice el libro no. Se nos hace más fácil ir en contra que decir, ok, en mis manos está la respuesta a los problemas. Hoy podemos darle las gracias a aquel que nos ofrece la salvación y podemos aceptar su regalo con mucha gratitud. Las prácticas del día de hoy van a consistir en dejar que la libertad venga a establecer su morada en ti. La verdad deposita estas palabras en tu mente para que puedas encontrar la llave de la luz y permitir que a la oscuridad le llegue su fin. Entonces, solo mi propia condenación me hace daño. Solo mi propio perdón me puede liberar. Entonces, si tú durante el día se manifiesta alguna forma de sufrimiento que está oculta en algún pensamiento que te está negando el perdón, que de repente te dicen algo y te enojas, de repente recuerdas a alguien y te da ira, recuerda que solo mi propia condenación me hace daño y solo mi propio perdón me puede liberar. El perdón es el que va a poder sanar toda forma de dolor. Hoy el Espíritu Santo te regala, te ofrece de parte de Dios, pues este regalo. Deja que el día de hoy sea celebrado tanto en la tierra como en tu santo hogar. Sé benévolo con ambos. Al perdonar las ofensas de las que pensaste que eran culpables, y ve tu inocencia irradiando sobre ti desde la faz de Cristo. Ahora hay quietud donde antes había pues estas avalanchas de pensamientos sin sentido. Ahora hay una serena luz sobre la faz de la tierra que reposa tranquila en un dormir desprovisto de sueños. Y ahora lo único que queda en ella es la palabra de Dios. Solo eso puede percibirse por un instante más. En él no hay condenación, es perfecto en su santidad. No necesita pensamientos de misericordia. Hoy nos aproximamos todavía más al final de todo lo que aún pretende imponerse entre esta visión y nuestra vista. Nos sentimos dichosos de haber llegado tan lejos y reconocemos que aquel que nos trajo hasta aquí no nos abandonará ahora, pues nos quiere dar hoy el regalo que Dios nos ha dado a través de él. Este es el momento de tu liberación y ha llegado el momento, ha llegado

9:35, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ahí regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Ya mañana es el último día del mes de agosto y ya próximamente septiembre, el mes de la independencia de México. Y bueno, también acá en Estados Unidos se celebran muchas fiestas también, no como el 5 de mayo, que parece que acá en Estados Unidos piensan que el día de la independencia de México es el 5 de mayo, y no, es el día de la batalla de Puebla, y es el cumpleaños de mi madrecita santa también, ¿no? Pero me encanta, me pone feliz porque pues ya se vienen también mis vacaciones y lo único que, pues sí, no voy a estar aquí con ustedes ¿en qué semana? En la semana, nos vamos a tomar 2 semanas, pero probablemente yo me vaya a tomar nada más 1 semana. Así que, pues ya les estaré informando, pero sí viene desde el 13 de septiembre al que viene siendo 17, ¿sí, no? Que no voy a estar aquí, ¿no? En el programa. Pero ahí van a estar las grabaciones. Y también lo que me pone muy feliz es que ya se actualizó completamente la página de la radio. Así que ya pueden escuchar todas las grabaciones de todos los programas que se han transmitido durante todo este año y parte del año pasado, que fue diciembre, que habían quedado pendientes ahí algunas grabaciones. Ya están todos. Ustedes lo único que tienen que hacer es ingresar a la página www.sexylorradio.com. En la página principal ahí dice podcasts o programas, o en la pestaña que dice música, ahí van a encontrar todos los programas, todos, ¿ok? O en las fotos de la página principal, al final, donde está el programa de Con el Pie Derecho, que es este, Venus versus Marte, lo mejor del deporte con Rabbit, si ustedes le dan clic ahí, o en los links que dicen de los programas en la página principal, los va a mandar directamente. Nos faltó poner los links de coaching empresarial, pero ahí están las grabaciones también, o sea que ustedes lo pueden escuchar en los podcasts. Ahí están también para la gente que se quiere informar acerca de la compra o venta de casas, que el año antepasado teníamos, y el año pasado todavía teníamos el programa de David, es un realtor, ¿verdad? Y hay muchos consejos muy buenos para la gente que piensa comprar o vender una propiedad, y para los de que buscan un nuevo proyecto, hacer su propio negocio o cambiar de empleo, pues ahí están también los podcasts con coaching empresarial con Irma. Entonces ahí pueden encontrar todos los programas, estos y los temas que también están por separados. Así que ya no hay excusas, pueden escucharlo, los programas que se hayan perdido, o si quieren escuchar pues todas las grabaciones, pues ahí están disponibles, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.